Bueno, bicampeón de los triples con grandes nombres, como siempre, ¿no? En esta disciplina. Y hasta ahora, buen día, 2019, 2018. No, la verdad que sí, contento. Tenía unos monstruos delante mío. Bueno, también trabajé para esto, aunque no lo crean. Estuve ahí en casa con mi primo, que me apoya, mi familia, mis amigos, que me han ayudado para llegar acá. Tuve un traspié en la liga, me lesioné. Fue un bajón anímico para mí. Pero bueno, mi familia y mis amigos me ayudaron. Esto es un mimo para mí, lo siento así. Y la verdad que muy contento de participar en esta fiesta, que es increíble. Como un regreso estelar el que viviste hoy, ¿no? Porque estabas inactivo. Nah, ni hablar. Lo he venido a buscar. Por más que sea un juego, yo siempre quiero ganar a cualquier cosa. Me pone cualquiera, quiero ganar. Y bueno, la verdad que hoy salió bien, le metimos show, todo muy lindo, lo sentí, y la verdad que contento. ¿Y le metiste acting? No, le metí ahí. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo viene el baile? ¿Te gustó o no te gustó? Está bien. Bueno, ¿y qué vas a hacer con el cheque? El año pasado me contaste, ¿y ahora con este? Y ahora vamos a ver, ahora yo me vuelvo para casa, así que me van a tener que, voy a tener que pagar un asadito o algo, voy a tener que hacer, pero... ¿Farné seguro? No, estoy bien ahora, así que nada, pero la verdad que lo vamos a disfrutar primero con la familia, los amigos, y después veremos qué hacemos con eso. ¿Y el año que viene a volver a defenderlo? No vale, vamos a tener que armar otro ahora, ¿o no? Vamos a hacer la cábala. La última, pasó la bronca por la eliminación tempranera de Gimnasia, ¿cómo ves lo que viene? Sí, la verdad es que nos dolió, una desilusión más que nuestra, porque venimos haciendo un esfuerzo enorme, muy grande, laburamos muy bien, y la verdad es que bueno, que salir eliminado así es un bajón, pero bueno, es cuestión de aprenderlo, tomarlo y salir siempre fuerte a ganar. Y la verdad que bueno, hoy en día voy a jugar de vuelta en Gimnasia, agradecido a la dirigencia, el técnico y toda la gente que confía en mí de vuelta. Y bueno, esperemos que esta liga sea mucho mejor, sigamos así, que estamos por un buen camino. Y la verdad que están haciendo, como tanto como la dirigencia del club y la gente, están haciendo un lindo trabajo con nosotros, que de verdad se siente y se agradece. Claro, incluso habían hecho historia en la fase regular, ¿no? Con ese tercer puesto, y después como que sabor a poco la eliminación tempranera. Sí, eso ni hablar. La verdad es que nos dolió, por eso que te decía, una desilusión. Hicimos un papel extraordinario durante 10 meses, 8 meses, y que no se nos vaya así de las manos, la verdad es que te duele. Pero bueno, hay que aprender y volver más fuerte. Gracias, y felicitaciones por los triples. Saludos a todos ahí en casa, muchas gracias.